En este 24 de marzo, a casi 2 años de ocurrido el asesinato político de Silvia Supo, nos reencontramos en la calle para exigir justicia, así como lo hicimos ayer y durante estos años. Hoy insistimos en el pedido de esclarecimiento de este crimen tan aberrante, con claras implicancias políticas. Sabemos que hay un devenir histórico de lucha entre quienes quieren conservar las estructuras injustas y excluyentes del sistema capitalista y patriarcal, y quienes queremos ser constructores y constructoras de un verdadero cambio social. Pero también sabemos que en cada momento histórico la pelea por los derechos humanos adquiere características singulares, de continuidades y rupturas con lo anterior. Silvia sabía en qué lugar quería estar, el de mujer, el de militante, el de testigo y querellante, con la firme decisión de que quienes mutilaron al pueblo argentino y latinoamericano pagasen con la cárcel. Desde el primer momento, las personas y colectivos y sus hijos que participamos del espacio Verdad y Justicia por Silvia Supo, hemos entendido que esto no solo era un marco para la acción, sino que se constituía en nuestro horizonte de sentido. En este contexto es que el asesinato de Silvia nos dice mucho, nos habla de un nefasto pasado abierto al presente, al futuro. Nos muestra la siniestra trama de continuidades históricas donde el aparato represivo sigue actuando impunemente. Estamos convencidos de que este crimen tiene su antecedente directo en la desaparición de Jorge Julio López y que ambas causas naufraguen entre la ambigüedad de la justicia y las intrigas políticas no nos parece un mero detalle, nos muestra una parte de la realidad. Por otro lado, como hecho inédito por las largas luchas de las organizaciones de derechos humanos, familiares y detenidos desaparecidos, hoy se llevan adelante juicios históricos a esos genocidas. Esto nos da la certeza de que con esas mismas luchas lograremos encontrar a los culpables del asesinato de Silvia y de la desaparición de Julio. Estamos convencidos y convencidas que es un avance el enjuiciamiento por parte del Estado a los militares genocidas y a sus socios civiles y económicos. Y en esto no se darán pasos atrás. Salimos a la calle para reivindicar los ideales de los compañeros y de las compañeras desaparecidos, desaparecidas. Ideales que hacemos propios y que alimentan los nuestros. Aquellas luchas por una sociedad más justa y que nos incluya a todos y a todas que hoy se siguen librando. Y lo hacemos cuando pedimos justicia por Silvia Supo, por Julio López, por Mariano Ferreira, por Pocho Leprati y Luciano Arruga, víctimas de la represión policial, por Tacón, Jere y Mono, integrantes del Frente Darío Santillán, asesinados en un barrio de la ciudad de Rosario, por Natalia Gaitán, asesinada por lesbiana, por todos los asesinatos de democracia. Exigimos justicia cuando exigimos la derogación de la ley antiterrorista y la desarticulación de las herramientas que utilizan las fuerzas de seguridad para el control social y que criminalizan y reprimen la protesta social. Exigimos justicia cuando denunciamos al sistema patriarcal y capitalista que asesina, trata y desaparece mujeres, niñas y niños, y que condena a millones de personas al hambre y a la pobreza y la criminaliza, a este sistema que invisibiliza la lucha histórica de los pueblos originarios por su legítimo derecho a la tierra, que militariza nuestras casas latinoamericanas, y cuando exigimos educación sexual para decidir, aborto legal para no morir. Exigimos justicia cuando resistimos la implementación de un modelo de desarrollo centrado en la explotación a ultranza y la apropiación y mercantilización de los bienes comunes, de las personas, de sus cuerpos, de sus subjetividades, de las comunidades, de su historia, de sus identidades, de sus vínculos. Exigimos verdad y justicia, pero no solo para Silvia. Exigimos una verdad y una justicia que contengan muchas verdades y muchas justicias, que incluyan a quienes son permanentemente excluidas y excluidos de derechos. Exigimos verdad y justicia por los 30.000 compañeros y compañeras. Gracias.